Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Ese es el consejo de Jesús. Ser servidor de los demás. Pero la gente dice, no, yo quiero destacarme, yo quiero ser respetado. Poder decirle a alguien, no sabe quién soy yo. Eso es lo que buscamos las personas en lo más profundo de nuestro corazón, la ambición. Mientras que servir, y aquí lo dice todavía más claro, ser esclavo de todos, pues es eso. Es eso. Es servir lo más que se pueda. Sobre todo en el matrimonio hay muchas oportunidades. En toda familia hay muchas oportunidades. Si uno lo que busca es servir sin que se lo agradezcan, pues entonces encontrará muchas cosas que se pueden hacer sin que el otro se dé cuenta y que le hemos ahorrado tiempo, que le hemos ayudado. Y entonces está cumpliendo lo que se dice aquí. Y una vez que eso se aprende en la familia, y todos tienen falta de tiempo, servir requiere tiempo. Porque hay gente que dice, bueno, yo sí haría estos detalles que usted me dice por mi mujer o por mi esposo, pero es que no tengo tiempo. Servir requiere tiempo. Lo que no se puede decir es, yo voy a servir, pero claro, yo no tengo tiempo. Servir siempre es un sacrificio. Y todo lo que se deja por servir es un tiempo invertido, no dejado. Servir siempre requiere no solo esfuerzo, sino tiempo. Si solamente sirviéramos, cuando tuviéramos todo el tiempo del mundo, no íbamos a servir nunca. Cuesta, cuesta. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Acordaos de que si usáis vuestro tiempo en servir a los demás, Dios es Señor del tiempo. Y os puede dar el tiempo del modo que menos os lo imaginéis. El que no tiene tiempo, Dios le puede dar mucho tiempo. Mucho. El que es tacaño con el tiempo puede perder hasta el poco que cree tener. Una vez que uno está bien adiestrado en servir dentro de la familia, habría que continuar en otros lugares, por ejemplo en el trabajo. No solamente ya hacer uno sus funciones por un sueldo y ya está, sino hacer más agradable el trabajo a los demás, atender a la gente que uno atienda en el trabajo con un amor ya especial, como si el otro fuera más importante, como si el otro fuera más importante que uno mismo. No es uno el que le concede al otro como una gran dádiva el atenderle, sino al revés. En fin, el servicio se puede extender a todo. Lo cual no quiere decir que, efectivamente, incluso esto hay que regirlo bajo la virtud de la prudencia. Y cuando hay que decir, pues mire, ahora ya no puedo seguir atendiéndole, o lo que sea, pues hay que hacerlo también bajo la virtud de la prudencia y a veces de un modo tajante. Pero siempre que sea, cuando sea necesario de verdad. Mientras podamos, recordadlo esto. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos.